Hola, soy Pablo Leal, estamos acá en la marcha porque como chileno estamos preocupados por lo que está pasando con nuestro pueblo, con nuestra gente, y creemos que tenemos, todos los chilenos y toda la gente que están en todo el mundo tiene que mandarle un apoyo, una fuerza simbólica para que lo que está pasando, que es una tortura de parte del Estado a nuestro pueblo, represor, pare. Para que podamos tener una nueva asamblea constituyente y poder generar una constitución a partir de nosotros, del pueblo, de la gente, y no una constitución que fue impuesta con dictadura a través de sangre inocente, y eso tiene que cambiar, y estamos acá para eso, para mandar nuestra fuerza a nuestros hermanos, a nuestro pueblo, a mi gente en Chile, y esperemos que Piñera y toda esa séquito de políticos corruptos que lo único que hacen es mantenerse en el poder para su conveniencia se vayan, y podamos lograr lo que nosotros queremos, que es una nueva constitución para asegurar un poco los derechos básicos que tenemos: educación, salud, vivienda, trabajo, bienes como el agua, la luz y el gas también sean públicos, y podamos tener una vida y un derecho a vivir en paz, la verdad, o sea, eso. Hoy se moviliza en apoyo a los millones de luchadoras y luchadores que desde hace un mes se manifiestan en las calles de Santiago y en todas las regiones chilenas contra el gobierno hambreador y pinochetista de Sebastián Piñera. La rebelión popular en Chile enfrenta las políticas privatistas y de entrega impuestas desde la dictadura y amañada judicialmente por la constitución pinochetista. Desde hace más de 40 años, el pueblo chileno ha perdido el acceso a la educación y la salud públicas y otros derechos. Y desde hace casi 40 años, sufre una constitución impuesta por el dictador Pinochet que le permitió instaurarse como senador vitalicio y gozar de total impunidad. Pero el 6 de octubre, con una protesta que iniciaron los estudiantes contra un brutal aumento del transporte, el pueblo chileno empezó a salir a las calles para exigir la vuelta atrás de las políticas de ajuste. Y Piñera contestó otra vez con represión. Decretó el estado de emergencia y sacó al ejército a las calles para reprimir, detener y perseguir un pueblo que, aún así, no se dejó frenar por esa política de terror. Hasta ahora, ese levantamiento popular ha logrado que Piñera dé marcha atrás en sus últimas medidas de ajuste y también en el estado de emergencia con el que intentó maniatar la movilización. Es fruto de la movilización del 25 de octubre, la más grande de la historia de Chile, con millones de personas que exigieron la caída ya de Piñera. El presidente de Chile pretendió calmar la protesta popular proponiendo tan solo la salida de sus ministros. Pero el pueblo sigue en las calles exigiendo que se vaya, que caiga la constitución pinochetista y poder decidir libremente su destino. Los pueblos de toda Latinoamérica apoyamos y necesitamos el triunfo de esta rebelión, porque si gana el pueblo chileno, ganamos también todos los pueblos del continente que buscamos cortar las cadenas con las que pretende asfixiarnos el Fondo Monetario Internacional. ¡Viva la rebelión popular de Chile! ¡Viva! El gobierno pro-pinochetista de Piñera deberá pagar por todos los crímenes que las fuerzas de seguridad han cometido bajo sus órdenes para intentar callar a su pueblo. Hasta ahora sabemos de más de 20 muertos y al menos 4.000 personas detenidas, incluyendo niñas y adolescentes. Muchos de los detenidos y detenidas han sufrido torturas y abuso sexual. Los organismos de derechos humanos y organizaciones políticas y sociales del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia estamos a disposición de las organizaciones participantes en la rebelión para colaborar con el relevamiento y denuncia internacional de los crímenes cometidos. Aparición con vida de las y los detenidos desaparecidos. ¡Basta de represión! ¡Fuera Piñera! Por todas estas razones, exigimos a las autoridades del gobierno argentino el cese inmediato de las relaciones con el gobierno ajustador y represor de Sebastián Piñera. Compañeros y compañeras, la lucha del pueblo chileno es la lucha de todos los pueblos de Latinoamérica por encontrar un destino sin opresión y liberarnos de las políticas de ajuste. Por eso, desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, saludamos al pueblo hermano chileno en lucha y decimos: ¡fuera el FMI de Latinoamérica! ¡Fuera! ¡Viva la rebelión en Chile! ¡Viva! Acordado con los compañeros y compañeras de la Asamblea, vamos a hacer ahora un minuto de silencio por los caídos hoy en la rebelión en Chile y por todos los caídos en la lucha desde la dictadura hasta ahora. ¡Allá! ¡Fuera Piñera! La respuesta del gobierno de Piñera fue reprimir violentamente, sacando a los militares a la calle y en trabajo conjunto con carabineros y la Policía de Investigaciones, PDI, dar rienda suelta a una violación sistemática a los derechos humanos, cobrando un saldo de decenas de detenidos, decenas de mujeres violadas en las comisarías, centenares de mutilados, centenares de desaparecidos y miles de heridos y detenidos que serán hoy condenados por ley antiterrorista. Sin embargo, atrás quedó el miedo porque ni el horror de la represión ha impedido que el pueblo chileno siga resistiendo heroicamente en las calles. Lo que Piñera y los medios de comunicación hegemónicos han tildado como un estallido social espontáneo, para nosotros es un gran y acumulada factura histórica de los trabajadores de Chile, porque solo podría ser sorpresivo para los enajenados que se alinearon a las largas sombras de la dictadura. No existe dicha espontaneidad porque hay precedencias, camaradas. Décadas de resistencias y luchas del pueblo mapuche, gigantescos movimientos estudiantiles como el Mochilazo del 2002, la Revolución Pingüina del 2006, el Movimiento por la Educación Pública del 2011, el Movimiento No Más AFP del 2016, las movilizaciones del Movimiento de Mujeres y Disidencias del 2018 y las movilizaciones del Movimiento contra las Zonas de Sacrificios, entre otros movimientos. Si bien todas estas luchas tuvieron su correlato en la traición de las dirigencias que llevaron nuestras demandas a un saco roto, el estallido de octubre obligó a Piñera a regular en algunos aspectos. Debió poner fin, al menos en lo declarativo, el estado de emergencia y lo vimos recurrir también a un vergonzoso cambio de gabinete. Aunque los pueblos de Chile aplauden estas pequeñas presiones que han construido, no pierden de vista que con esto el gobierno y sus cómplices buscan, por un lado, desmovilizarlos inútilmente y, por otro, maquillar su responsabilidad política en los crímenes de lesa humanidad. En este contexto es que también la presión internacional con las cancelaciones de las cumbres APEC y COP25, eventos en los que Piñera pretendía exhibir a su gobierno como el líder de un país oasis desarrollado y preocupado por el cambio climático, representa un duro golpe a las relaciones internacionales del régimen económico y político de Chile. El mundo va reaccionando ante el profundo fracaso de un modelo que se vendió como ejemplo de estabilidad económica impulsada por la apertura comercial, pero que ahora revela el ocultamiento de una creciente desigualdad y abuso que tornaron la vida del pueblo trabajador insostenible. Las calles de Chile han obligado a la comunidad internacional a reconocer que no solo está atado al FMI como el resto de los países de Latinoamérica, sino que además se instauró un régimen brutalmente represivo. En esa línea es que como asambleas nos organizamos alrededor de un objetivo principal: profundizar la presión internacional y agotar en ese camino todas las herramientas que estén a nuestro alcance. Por esto, saludamos y abrazamos y agradecemos esta convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que entendemos como una gran expresión de solidaridad del pueblo argentino hacia la rebelión popular chilena. porque el rol potencial que tenemos todos aquellos que estamos fuera de Chile puede significar, camaradas, salvar, como fue en la dictadura, de la tortura a los detenidos, o librar manifestantes que están siendo procesados para meterlos en la cárcel. En definitiva, camaradas, el rol potencial de la presión internacional puede significar la aparición con vida de todos aquellos detenidos que están aún desaparecidos en Chile. Nuestra presión aquí puede significar, compañeros, salvar vidas. Saludamos también el proyecto presentado en la Cámara de Diputados de Argentina que propone la ruptura de relaciones con el gobierno asesino de Piñera, exigiendo la libertad y aparición con vida de todas las personas detenidas, desaparecidas del territorio. Instamos, camaradas, instamos a todos los partidos con representación en el Parlamento argentino a apoyar dicho proyecto. Queremos aprovechar además la contingencia, y esto es importante, camaradas, para saludar y abrazar a la distancia la decisión de esta semana del sindicato de la Empresa Nacional del Petróleo ENAP Chile de parar el país y en 5 días dejar todo el país sin combustible. Saludamos también enérgicamente y muy emocionados a la Unión Portuaria y todas las organizaciones sindicales que firmaron hace 4 días una declaración que se titula así: avanzamos a la huelga general para la Asamblea Constituyente, donde han decidido... como fiel reflejo de lo que exige las calles, comillas, constituir un comité de huelga que allane el camino para la paralización efectiva de todos los sectores y que se avance hacia una huelga general que demuestre nuestra fuerza y convicción de transformar Chile para siempre. Finalizamos haciendo un llamado general a todas las organizaciones y partidos a nivel internacional a que se sumen a la solidaridad y apoyo con todos los pueblos que se levantan contra la miseria y la represión en todas partes del mundo. Y en particular, los llamamos a participar de las próximas convocatorias en apoyo a Chile, levantando las siguientes consignas en la calle. ¡Fuera Piñera! ¡Basta de represión! ¡Aparición inmediata con vida de los detenidos desaparecidos! Juicio y castigo a los criminales de lesa humanidad, no solo del 2019, sino desde 1973 hasta la fecha.